déjame, déjame a vivir con tu amor. Condéname, condéname y ya no puedo estar sin ti. ¡Palmas arriba! ¡Con ganas de amor al mío! ¡Arriba las palmas, Chile! Pedirte que me ames, más difícil es pedirte que te quedes, amor. Ven y cura las heridas con un beso. Me niegamos el amor porque muero, pequeña mía. Deja que te ame, solo esta noche. Yo te lo pido y te lo ruego. Condéname. Condéname a vivir con tu amor. Condéname, condéname y ya no puedo estar sin ti, amor. Condéname, condéname, hazme preso de tus besos. Quiero vivir toda mi vida amándote. Quiero palmas arriba. ¡Chica soltera! Qué difícil es pedirte que me ames, más difícil es pedirte que te quedes, mi amor. Ven y cura las heridas con un beso. Me negamos el amor. Hazme preso.